Dios me cuidará. En Él, en sus brazos hay paz. Dios me cuidará. En Él, en sus brazos hay paz. Sufro y si lloro, Él vendrá, si vendrá a sostenerme, me desea dar la paz. Dios, mi Dios me cuidará en Él, en sus brazos hay paz. En sus brazos hay paz.